Las señales universitarias en línea y 90.5 FM enlazadas. Estamos rebasando los 3 minutos después de las 8. Bueno, rebasamos los 3 minutos de las 8 de la mañana. Y ya está aquí Carlos Romano. Inicia su espacio en... de cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ya es miércoles y estamos a 27 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá, en el trabajo, en la chamba, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud física, la salud mental. Y ojalá que, pues que tengamos todos un buen día. Bueno, pues entonces sirva esto como una invitación para que usted se quede con nosotros hasta las 9:30, que termina el programa que usted conoce perfectamente bien, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, y aquí en el centro está nuestra casa, una bella casona jalapeña que es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Desde aquí se transmite este programa desde hace muchísimos años. Y bueno, pues lo hacemos todas las mañanas con muchísimo gusto. Como dice Lupita en la identificación, somos un programa añejo, pero que pretende renovarse todos los días. Bueno, pues entonces, los responsables de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que está aquí en la consola de audio, y está también musicalizando, ambas cosas importantísimas para el desarrollo de este programa. Los saludo con mucho gusto, Chuchín. Igualmente Lupita Páez, que está encargada de la asistencia de producción, de vincularnos con las redes sociales, entre otras actividades, también igualmente importantes. Lupita, buenos días. Nuestros compañeros que también eventualmente nos echan una mano, como Francisco Javier Guevara en algunas cuestiones, como Enrique Reyes, Santiago Vázquez, todos como Marisol, como Alan, en fin, el ala juvenil, ahí está Alan, en el ala juvenil de aquí de Radio V, y Marisol, siempre muy activa también. Y bueno, pues aquí estamos ya todos, todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales, suspirantes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Algunas invitaciones, como por ejemplo esta de Laurita Rebolloso, que va a dar un taller de son jarocho integral a todos los niveles. Van a aprender a tocar jarana, requinto, leona, canto, zapateado. Esto se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura de Coatepec. Este taller inicia este sábado a las 10:30 de la mañana. Y se piden víveres de cooperación para damnificados de Morelos. Más información allá en el evento. Entonces, son jarocho integral, todos los niveles, jarana, requinto, leona, canto y zapateado. 10:30 los niños y 11:30 de la mañana los adultos, ambos este sábado. Imparte la mismísima Laurita Rebolloso, con más de 25 años de experiencia, egresada de la licenciatura en educación musical y con maestría en educación. Perteneció a Son de Madera, ha tenido otros grupos también, y entonces, bueno, es una muy buena oportunidad, una buena actividad, ¿no? Una actividad creativa, no solo para pasar el tiempo, al que todos tenemos derecho, pero si podemos sacarle más provecho al entretenimiento, como en este caso, pues qué mejor. Entonces, están avisados. Hay un foro de cultura, de cafeticultura, la cafeticultura mexicana, actualidad y escenarios futuros. Los ponentes: doctor Gerardo Hernández, el ingeniero Carlos Alberto Hernández, nuestro amigo el antropólogo Alejandro Moreno y Daniel Romero, todos ellos con un amplio conocimiento de la cafeticultura, en el auditorio del IESES, mañana, en el auditorio del IESES, mañana 28, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, allá en Doctor Luis Castelazo, sin número, en la colonia industrial Ánimas, de aquí de Xalapa, Veracruz. La cafeticultura mexicana, actualidad y escenarios futuros, así se llama. ¿Qué más tenemos de invitación? También en San Miguel Aguazuelos hay una invitación también muy interesante, porque se invita al 26º concurso de cerámica tradicional con técnica totonaca. Con tu asistencia apoyarás a la rehabilitación de nuestra casa de artesanías. Gran expo venta. Va a haber premiación a las mejores artesanías, eventos artísticos alternativos. Esto va a ser el sábado y el domingo, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Luego que andamos buscando a dónde ir el domingo a pasear, pues aquí hay una buena opción, en San Miguel Aguazuelos, Naolinco, Veracruz. Y mañana, dentro del foro de sustentabilidad que se va a llevar a cabo ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, va a participar un grupo que está vinculado aquí a radio, que es producción de radio, se llama Raíz de Nube. Dice la invitación a todos ustedes que dentro de los foros de diálogo ciudadanos convocados por la próxima administración municipal y que se realizarán este próximo día 28, o sea mañana, en el Centro Recreativo Jalapeño, el grupo de producción de Radio Raíz de Nube presentará su proyecto sobre sustentabilidad que apunta a estimular la reflexión comunitaria sobre las relaciones de consumo utilizando la tecnología de la aeroponía, que es un cultivo íntegramente sustentable como eje de acción. Y nuestro proyecto, dicen, intenta vincular conocimientos necesarios y rigurosamente comprobados con las comunidades, utilizando para ello un género artístico que es común, que es un cómic radiofónico, que simplifica y vuelve accesibles desde la tecnología de la aeroponía hasta los arquetipos junguianas del inconsciente, junguianos, ¿no?, del inconsciente colectivo y la filosofía de Baruch Spinoza, ya comprobada en la neurociencia. Mira todo esto sobre los beneficios humanos fundamentales de la no dependencia orgánica y emocional. Interesante. Nuestro objetivo es contribuir con los recursos de la producción radiofónica a la independencia, la sustentabilidad, el empoderamiento y la acción comunitarios. Raíz de Nube. No sabemos la hora en que va a participar, pero ahí en el centro recreativo, en la entrada, unas señoritas muy amables le van a decir a usted a qué horas les toca. También quedó pendiente ayer un mensaje de Reina Morales, que dice que el proceso electoral del próximo año empieza desde estos meses, y lo que dice la propuesta es que los recursos asignados para la campaña se vayan netos para la contingencia de los sismos. Acá lo que hay que hacer es tomarles la palabra y estar vigilantes que desde la tesorería los encaminen a eso. Ah, y que los demás también se solidaricen y dejen todos los partidos de pegarse como lapas al presupuesto, que es de todos. Hay que dar el beneficio de la duda para poder evolucionar, Reina Morales. Javier Aranda Luna es un personaje más que se le vincula con los libros, con el ámbito de la cultura, pero como muchos escritores y analistas se meten a hacer periodismo cultural, y es muy atractivo porque generalmente tienen otra visión, no hay una narrativa parecida a la de los periodistas, ¿no?, que consignan los hechos, sino que la mirada siempre de los escritores y de la gente de cultura sobre los mismos temas es diferente, arrojan nuevas luces y siempre resultan interesantes, y cada vez hay más. José de la Colina, el mismo Juan Villoro, Javier Aranda Luna, Elena Poniatowska, o sea, cada vez hay más escritores, Aguilar Camín, yo sé que a algunos no les gusta por su ideología, pero no estoy hablando de eso, sino de cómo de cómo ven de manera diferente, ¿no?, los mismos acontecimientos que nosotros somos testigos en los medios de comunicación, que son demasiado reiterativos, duro con lo mismo, siempre de repente una nueva mirada, pues es muy gratificante. Entonces él habla, Jordi Soler, Javier Velasco, bueno, ya sabe usted, el sismo de los millennials, estos millennials. A los millennials se les ha criticado, ¿no?, en dos terrenos principalmente. En el político, porque se dice que son apáticos, porque no salen a votar, les vale, como muchos esperarían que lo hiciera, ¿no? Y en el aspecto económico también se les critica porque no están dispuestos a trabajar largas jornadas casi a cualquier precio, que es lo que está pasando actualmente, ¿no? Con la oferta y la demanda de chambas, ¿no? O sea, cuando encuentras una chamba, te pagan muy poco y te hacen trabajar mucho. Y los millennials dicen, no, pues ¿para qué? ¿No? Así no me gusta. Según esta lógica, son los culpables, vuelvo a la nota, del ascenso de Trump y de la lenta recuperación económica de nuestro país. De todo esto se les acusa. Los recientes sismos nos demostraron que el mundo virtual en el que viven inmersos, varias horas del día estos jóvenes, va más allá del mero entretenimiento, ¿eh? Desconocemos realmente algunos, más de un aspecto, ¿no? Del por qué lo hacen, cómo, a dónde. Las dinámicas horizontales que posibilitan las redes sociales les permitieron practicar, por ejemplo, una manera distinta de hacer política y de imaginar la economía de la emergencia. Desde la independencia, nuestros liberales, pese a todo su ideario político basado en la emancipación, han sido tan centralistas como lo fueron los poderes coloniales. Y todo centralismo solo es reflejo de una idea vertical del ejercicio del poder. Eso aún no lo hemos superado. No es casual que, por ejemplo, en la Ciudad de México se encuentren los más emblemáticos inmuebles del poder en el país: la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, Los Pinos, las residencias del poder material y del poder divino. Y no fue el temblor del 85 el que nos recordó los peligros del centralismo, cuando el edificio matriz de Teléfonos de México se colapsó en México en el 85. No solo quedó incomunicado el centro del país, pues Teléfonos, sino los estados del norte, entre ellos mismos. Y aunque muchas cosas han cambiado desde esos años, no todo ha cambiado. Fíjense que hace algunos meses, dice Javier, me invitaron a dar un par de conferencias en el norte del país y no pude volar de Chihuahua a Zacatecas sin pasar por la Ciudad de México. ¿Pero cómo crees? Chihuahua, yo que de Chihuahua a Zacatecas, el norte, mucho más cerca, más rápido. No, tenía yo que venir a escala en la Ciudad de México. Parte de este centralismo, ¿no? Que cae pues en el absurdo. Lo mismo me ocurrió cuando traté de viajar de Mérida a Oaxaca. Tenía yo que pasar por México. A los millennials parece no interesarles la política y la vida económica como la conocemos. La horizontalidad de las redes sociales les ha permitido verlas de otra manera. Y también a la religión, es decir, sus ideas de lo que debe ser la política y la economía tienen que ver más con la gestión directa que con los ritmos y jerarquías de una burocracia piramidal. Y ni qué decir de las cuestiones religiosas. Un número considerable de millennials católicos son muy distintos a sus antecesores de hace medio siglo. Es decir, están en favor de los matrimonios gays, consumen sin mayores remordimientos la píldora del día siguiente, abominan, por ejemplo, las corridas de toros, hacen política con 140 caracteres, más que con larguísimos discursos, y transitan con mayor rapidez y constancia por los corredores digitales que por las calles de cualquier ciudad. Son hijos de la aldea global. Dudo, dice Javier Aranda, que alguna marcha, plantón o lobby legislativo haya sido más eficaz para obligar a los partidos políticos a renunciar a los recursos públicos para destinarlos a los damnificados por los sismos que las manifestaciones digitales de los llamados millennials. Dudo que existiera mejor estrategia contra políticos que intentaron medrar con la ayuda a damnificados que los reclamos publicados en las redes sociales hace unos días. Si al iniciar el siglo los grandes medios tradicionales de información desdeñaban a las redes sociales, hoy en buena parte se alimentan de ellas. Es cierto que por las redes con frecuencia corren falsedades, pero por su estructura horizontal, el flujo de la información también se corrige con la misma rapidez. Y no es cierto que la posverdad también se ha incubado notoriamente en los medios tradicionales. La rumorología anónima incluso tiene nombre. Se le llama trascendido o información bajo reserva. En medio de la tragedia, los recientes temblores nos mostraron una juventud imaginada por muchos apática y devorada por la tecnología del mundo virtual que se apoderó de la ciudad de manera inmediata. En cuestión de minutos, la avalancha de jóvenes dispuestos a ayudar, ¡pum!, rompió el mito sobre una juventud ensimismada, egoísta, poco solidaria, nada más chateando con sus amigos en el celular. Los millennials pasaron de su discurso de 140 caracteres a la acción en cuestión de minutos. Fueron el mejor equipo de reporteros porque estaban en todas partes transmitiendo en vivo o dando cuenta de la tragedia. Fueron el mejor termómetro para medir la salud de una ciudad rota. Sin intermediario institucional alguno, los jóvenes se organizaron con bastante eficacia a través de las redes sociales públicas o no, como los numerosos grupos de WhatsApp que se formaron a consecuencia del sismo. El contundente rechazo a las viejas formas políticas para administrar la ayuda a los damnificados fue una muestra clara de cómo los millennials entienden la política como gestión directa, para objetivos muy concretos, nada de rollos. Más que ayuda en general, vuelvo a la nota, pedían herramienta de corte en algunas zonas, en otras víveres, en otras más comida para mascotas que a nadie se le ocurrió o a poca gente se le ocurrió. Y en el terreno económico no han faltado ideas innovadoras, sin ánimo de lucro, contratos ni prebendas, como el de cuatro estudiantes regiomontanos quienes diseñaron un albergue temporal de madera impermeable que recolecta agua de lluvia y que cuenta con mesabancos y camas. Sensacional. Subieron los planos a la internet para que cualquiera pudiera bajarlos y asegurar que es posible construirlo en 2 horas, un refugio de estas características. ¡Qué maravilla! Contra el centralismo y la burocracia, los millennials propusieron con hechos la horizontalidad como punto de partida para una sociedad más compleja, una democracia por objetivos, sin parloteo, con discursos de 140 caracteres. Muchos de ustedes ya habrán leído o saben de la personaje de Stieg Larsson, ¿no? Y el hacker Julian Assange nos hicieron ver que hace unos años que no vivimos un cambio de generación sino de época por las nuevas tecnologías, donde las viejas formas no son el mejor camino para moverse por el mundo. Los millennials han hecho del no su mejor política. No al centralismo autoritario en la vida pública. No al mito de la producción infinita como herramienta del progreso. No al maltrato contra los animales, sean rodeos, circos, sacrificados mientras comen, como ocurre en los ranchos de leones. No a los feminicidios, no a la discriminación de las preferencias sexuales. Para recuperar la confianza perdida, la clase política y las instituciones deben encontrar nuevas formas para integrar a los jóvenes a la vida pública. Ya quedó claro que que de nada sirve darles prebendas, espacios en medios electrónicos o integrarlos a esa política de, a la antigüita, ¿no?, basada en el ejercicio del poder patrimonialista. La espontánea participación de estos chavos para rescatar pueblos y ciudades afectadas por los temblores deberían ser el principio para la reconstrucción, no solo de una ciudad, algunas poblaciones, sino para construir una política más cercana a las personas y más lejos de las estadísticas. Hace tiempo Octavio Paz le decía a un presidente que leyera poemas, que leyera novelas, para conocer más a las personas y gobernar mejor. Fueron palabras sabias para oídos sordos. Más recientemente, Guillermo del Toro, al recibir el máximo galardón de cine del Festival de Venecia, se decía sorprendido porque México es un país que ha tenido grandes atletas, artistas, científicos, pero a diferencia de ellos no hay grandes políticos. A veces me pregunto, dice el cineasta, ¿cómo es posible que no nazcan 10 políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación? Un atleta va y hace lo que tiene que hacer. Si tiene que correr los 100 metros planos, se prepara y lo consigue. Sin embargo, lo que es la clase política, eso está totalmente pervertida. Ojalá los pasados sismos que nos permitieron ver el verdadero rostro de los millennials hagan ver a los políticos las posibilidades de un uso del poder realmente democrático. O a lo mejor, bueno, ya termina la nota, estaba yo pensando, que a lo mejor con este muchacho Kumamoto empieza una especie de nueva generación de políticos, ¿no? De políticos diferentes a los que tenemos. Y que, bueno, sabemos que tenemos de hecho preferencias por uno, dos, cuando mucho, ¿no? Pero allí es necesario, pues, una nueva generación de jóvenes que vean las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues ahí está el papel de los millennials en esta muy interesante nota de Javier Aranda Luna en la jornada de el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos con nuestros tuit revisteros? Ike, excelente análisis de los millennials. Creo ellos no son culpables del crecimiento económico y exigen lo que es justo. Son como una revolución, dice Ike. Saludos a Paco Huesk. Dice la croquisier o croquisero. Saludos. Soledad y el mar, quien posee una bella voz y soltura en la radio. Hazle un espacio a ella. ¿Pero quién es Soledad? ¿Soledad y el mar? A ver, vamos a buscarle. Soledad y el mar. Así seguidito, es una arroba, Soledad y el mar. Mavi Guevara, la musaraña Jalapa, saludos. Edna Mach, José Martín, que siempre nos está escuchando. Nuestro amigo Claudio Heredia. ¿Cómo estás, Claudio? Gusto de saludarte. Dice, los políticos no pueden hacer lo prometido porque son unos vil parásitos disfrazados de políticos. Así lo dice Claudio Heredia, a quien mandamos un saludo. Y también nuestro amigo Adolfo. ¿Dónde estás, Adolfo? Que no te veo aquí en los tweets. Estás por otro lado. A ver. Adolfo Pérez. De allá del puerto de Veracruz. ¿Cómo está ese hermoso puerto? Aranda sobreestima a ese fenómeno millennials. Lo sobreestima. Pues ha de haber de todo, ¿no? Digo, yo entiendo que lo dice en términos generales a partir de un descrédito, ¿no? Que se ha visto no quiero decir que se han ganado, porque debe de haber de todo, ¿no? O sea, los millennials, pero para la gente que piensa que no sirven para nada más que para perder el tiempo y que son muy apáticos y que no participan en política, hay muestras de que sí. No sé si todos, pero muchos lo han hecho, ¿no? Y aquí está la prueba con este artículo de Javier Aranda, pero bueno, Adolfo así lo piensa. Bueno, muy bien, vámonos entonces cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos a lo que mande Chuchín. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Si piensan que era Joseph Haydn, pues están cerca, pero no Joseph, sino Michael Haydn. Pues algún parentesco habrá de tener, porque son estilos muy parecidos. Bueno, no necesariamente, pero por el apellido, ¿no? Sinfonía número 29. complementa Claudio Heredia su comentario de que los políticos no pueden hacer lo prometido porque son unos vil parásitos disfrazados de políticos. Dice, será político quien sí sepa cómo hacer funcionar plena y correctamente el modo de producción y cambio en turno denominado capitalismo, pues a través de esto únicamente es posible acceder a la complacencia del bienestar general, o cuando menos del progreso y la prosperidad social y económica. Bueno, por acá tenemos a Adolfo Pérez, que dice que el cineasta del Toro se yerra. Muchos mexicanos han sido asesinados y marginados del poder, por eso no los conoce. A ver, él estaba hablando de una entrevista, ahora que le dieron el premio, Adolfo, de que hay grandes científicos en México, que hay grandes artistas, que tenemos muy buenos deportistas en algunas disciplinas, que tenemos excelentes músicos y un largo etcétera, pero que no podemos hablar lo mismo de grandes políticos, por más que alguno de ustedes diga, pues fulano, perengano, pero no, sí se entiende, ¿no? Es decir, no tenemos grandes estadistas. Yo no sé si la política los pervierte a las personas que entran en ella o son los políticos los que pervierten a la política. ¡Ay! ¡Qué acertijo me salió, Dios mío! Bueno, ahí se los dejo de tarea. Adolfo Pérez, entonces, dice que va a leer a Javier Aranda. Pues sí. ¿En dónde publica? En La Jornada, Adolfo. No tiene un día específico, pero, por ejemplo, hoy salió esta nota de los millennials en La Jornada. Sandro Mendoza, excelente día. Los políticos necesitan entregar cuentas y confrontar a la ciudadanía cara a cara. Debería haber una nueva ley para eso. Bueno, gracias por sus comentarios. Y ya llegó Iván. Pues que pase Iván. Iván Cepeda. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Iván Cepeda? Muy bien, gracias. Fíjate que me acaban de mandar espérame. El cuentacuentos de los días 19 de septiembre. Lo vamos a revisar y luego te comento. ¿De los días 19 de septiembre? Los cuentacuentos. Yo creo que son cuentacuentos que estuvieron... supongo yo que estuvieron... Puede ser eso. La gente, ¿verdad? Puede ser eso. Bueno, ¿cómo estás? Bien, cansado, muy cansado, sí. Con la garganta hecha polvo. Me fui a Jojutla. Fuiste a Jojutla, ¿cómo está? Destrozado. Terrible, ¿no? Más del 50% del pueblo está en ruinas. ¿Tienes conocidos allá? Ahora sí. Ajá. Una familia que me adoptó. Qué bien, Iván. Pues cuando vi todo el rollo cuando vi todo lo que había sucedido y toda la necesidad que había, de repente en Facebook apareció algo que me... como que me hizo pensar, decía, alegra un albergue. Y es muy curioso porque a nosotros los cuentacuentos casi nunca nos toman en cuenta, ¿no? Casi siempre es, si eres músico, si eres teatrero, si eres no sé qué, Pero usted decía, si eres, y en primer lugar decía, si eres cuentacuentos, y ya después decía músico, teatrero, no sé qué, alegra un albergue, la gente te necesita. Uy, qué maravilla, pues dijiste, ya voy. Y dije, pues voy para allá. Y entonces, pues empecé a publicar en Facebook que quería yo ir, que buscaba una brigada. Encontré un amigo, Manuel Canseco, fotógrafo, amigo querido. Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Nosotros vamos para allá, tenemos una camioneta. ¿Qué onda, la toras? Órale. Y dije, pues, va. Y después salió con que necesitaban ayuda para manejar la camioneta, ¿no? Entonces dije, pues, yo tengo licencia. Vencida, pero tengo licencia y sé manejar. Así que, ¡vámonos! Uh-huh. Y ya, pues, llevamos víveres, llevamos ropa, llevamos juguetes. Y estuvimos ahí en las comunidades repartiendo víveres. Y da la casualidad que cuando estaba ya anunciando eso de que iba yo para allá, una madre de familia que me conoció contando cuentos aquí en Jalapa, que se llama Cintia Nava, ella es de allá, de Jojutla, y me dijo, oye, nosotros vamos para allá, si les interesa, nosotros somos de allá, mi marido y yo, conocemos el camino, conocemos a la gente, conocemos las poblaciones, tengo familia allá, les vamos a llevar ayuda, entonces pues le comenté a mi amigo y dijimos, bueno, pues qué mejor que ir con alguien que sabe, ¿no? Alguien que conoce el lugar y que... Entonces nos fuimos con ellos y, no, hombre, fue una experiencia, puedo decir que maravillosa y terrible al mismo tiempo. Esta experiencia a mí me deja como una visión muy distinta de muchas cosas. En primer lugar... fue muy lindo ver a tanta gente de lugares tan lejanos ayudando, gente de Zacatecas, de Monterrey, gente de Ciudad de México, gente de muchos lugares que llevaban ayuda, que llevaban víveres, que llevaban comida. Y bueno, eso como que te devuelve la esperanza en el mundo, en la gente, ¿no? Otra fue ver a los militares así, ¿no? Yo soy así como muy antimilitar, muy antipolicía, muy antiautoridad, no sé, me dan como... Pero en esta ocasión fue muy lindo verlos ahí con nosotros, hombro con hombro, partiéndose el alma, durmiendo poco, mal comiendo, en condiciones pues complicadas, chambeando, ¿no? Yo no digo que no haya militares que andaban recogiendo víveres o que andaban haciendo fregaderas, ¿no? Yo no puedo asegurar eso, pero lo que a mí me tocó fue todo lo contrario, fue el lado amable, el lado bueno y el lado humano de todas estas personas, porque al final de cuentas ellos también son pueblo. Estaban muy sensibles, estaban apoyando a la gente, estaban tratando a la gente con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dignidad. Pues fíjate esta escena que ya dio la vuelta al mundo, del soldado que encontró a una mujer muerta y a su hija y no pudo contener el llanto. O sea, cuando las encontró se puso a llorar. Y entonces el esposo, el padre de la muchacha, lo anduvo buscando al soldado y ya se encontraron y se dieron un abrazo que ya dio la vuelta al mundo. Entonces son de esas cosas que se te hace decir nudo en la garganta, ¿no? Sí, son cosas... Yo te podría platicar muchas anécdotas de lo que pasó. Difícilmente las puede uno platicar. A mí también me dan ganas de llorar, pero si quieres llora. Ahorita estamos en eso. Fueron cosas muy lindas y al mismo tiempo muy jodidas. Tuve la oportunidad de estar contando cuentos en varios albergues. Ajá. Para niños. Con los niños, sí, hasta con los militares. Qué bien. Hasta los militares se acercaron a escuchar los cuentos y pues la gente muy agradecida, muy linda. La familia de Cintia, pues me adoptaron, ¿no? Me cuidaron, me dieron hospedaje, me dieron comida. ¿Cuántos días estuviste por allá? Cuatro. Ah, cuatro días. Cuatro larguísimos días. Me fui el viernes, regresé a antier. Y bueno, fue muy lindo. Le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esa experiencia, por haberme permitido ir a servir. Claro. Ir a ayudar. Ellos recibieron muy bien el tema del cuentacuentos. Y bueno, fue algo muy lindo. Estuve contando mucho, mucho, mucho. Por eso traigo la garganta así partida. Estoy disfónico. Estuve dando un promedio de cuatro funciones diarias. ¿Qué tipo de cuentos les voy a contar, no? ¿También? Mira, al principio sí estaba yo muy preocupado. Al principio estaba yo muy preocupado. Era así como, híjole, ¿qué voy a decir? Híjole, no puedo... Te he de decir que hace 8 días que te esperábamos, que fue al día después del temblor, me decía un revistero, oye, ojalá que Iván nos cuente algo gratificante, aleccionador para este momento, ¿no? Claro. Pero mira, bueno, hiciste ahí tu repertorio. Sí, pues mira, al principio te digo, estaba yo muy preocupado porque era lo que iba a contar, pero después me despreocupé y dije, pues vamos a contar lo que yo siempre cuento y vamos a hacer reír y vamos a cotorrear y vamos a echar relajo, claro, ¿no? Pues sí, de eso se trata. Y de eso se trataba, ¿no? Cuando yo veía que hubo algunas funciones donde había muchos adultos y cuando yo veía que había muchos adultos, contaba yo un cuento que es el que pienso contar el día de hoy, porque me parece que, pues, era necesario poderles decir eso, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando tenía yo puros niños, pues era jugar, era bromear, era cotorrear. Uh-huh. Estuve muy en contacto con mi familia, no necesitaba yo eso. Entonces mi hijo me decía, por favor, papá, cuéntale de la bruja rechinadientes. No me acuerdo uh-huh. si ya lo he contado aquí. Pero es un cuento muy divertido de una bruja y bueno, es así como de miedo y tal, y está cotorro, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues va. Y entonces en todas las funciones que di, conté la bruja rechinadientes, en todas, siempre me acordaba yo de mi hijo y decía, bueno, va. Y bueno, pues es un cuento de miedo y tal, pero al final de cuentas hace reír, ¿no? Y es este rollo de jugar y de entretener a los niños y tal. Mm. Fue una experiencia muy linda, fue algo maravilloso. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es, si realmente tienen ganas de ayudar, no se queden con ello, no se queden con las ganas, organícense, lleven víveres, no los manden, porque de repente yo siento que digo, a mí no me tocó, pero sí es cierto, y me lo dijo la gente de allá, el gobernador de Morelos quiere la chance para presidente y está molesto con la gente. Fue a Jojutla y lo corrieron. Graco lo corrieron porque llegó a dar un discurso y no llevó ayuda. No llevó comida, no llevó nada, nada más llegó a decir, vamos a reconstruir Morelos, hijo de la chingada, pero no hace quien nada. Quien pueda ir, además de lo que dices, de que lleguen las cosas, es para vivir la experiencia que tú tuviste y muchas otras personas en México, y que estamos nosotros admirando quienes no fuimos a través de la televisión, y lloramos y nos conmovemos y lo seguimos platicando todo el tiempo, porque hay una gran admiración hacia todos los que fueron como tú, que no tiene uno palabras también para agradecerles, porque a uno le hizo mucho bien, uno también, aunque no estuvimos ahí en la friega, también nosotros emocionalmente estuvimos ahí con ustedes. Claro. Una gran sinergia, ¿no? Yo le recomiendo. Mira, que Toño, no sé Quinto, que... perdón, sí. Déjame ir sacando aquí porque... se nota que Iván es una persona muy sensible, bien por la cultura y el arte, una vez más se ve la importancia de todo esto, ¿no? Enrique Salmerón, Iván tiene una gran calidad humana, sensible, y eso que a veces tiene su genio, ja, ja, ja, ja, ya te conocen. Sí. Corazón jalapeño, qué buen trabajo de Iván Cepeda, al igual que muchos, luz y alegría en momentos grisáceos. ¿Y el cuento? Pues había una vez un ranchero que tenía pues sus caballos, sus animales, ¿no? Y de repente un día su mejor yegua se escapa. Y pues él estaba como un poco sorprendido y entonces los amigos de él llegaron, vinieron a visitarlo y le dijeron, ¡uy, qué mala suerte la tuya! Mira que tu mejor yegua se haya escapado. Y él, que era un hombre sabio, les contestó, ¿buena o mala suerte? ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Y resulta que pasados unos días regresó la yegua, y no solamente regresó la yegua, sino que con ella regresó toda una manada de caballos salvajes. Entonces, pues claro, el ranchero se puso vivo y junto con sus hijos apañaron a los caballos, los metieron a los establos, y ahora, en lugar de solo tener esa yegua, pues tenía como 8 caballos más. Y entonces se reunieron los amigos, vinieron a verlo y dijeron, híjole, qué buena suerte la tuya, mira que tener ahora toda una manada de caballos, al principio solo tenías una yegua. Y él dijo, buena o mala suerte, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Y resulta que uno de sus hijos, el más grande, que ya tiene 18 años recién cumplidos, trata de domar uno de los caballos, se sube en él, pero claro, el caballo que es salvaje y que no está acostumbrado a que lo monten, relincha, lo tira, y cuando lo tira le rompe una pierna. Y entonces llegan los amigos a verlo, y se conmueven de su dolor, y le dicen, híjole, qué mala suerte la tuya, compadre, mira que le hayan roto la pierna a tu hijo. De verdad que eso es mala suerte. Y él, que era un hombre sabio, contesta, buena o mala suerte, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Y resulta que en aquel país estalla la guerra. Y todos los jóvenes que tenían 18 años ya cumplidos tenían que hacer el servicio militar e irse a la guerra. Los hijos de todos los amigos de él se van. Pero el muchacho, como tenía la pierna rota, no tenía que cumplir con el servicio militar y se salva de ir. Entonces los amigos se reúnen con él y le dicen, híjole, qué buena suerte la tuya, mira nada más, tu hijo no tuvo que ir a la guerra. Y él les contesta, buena o mala suerte, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Y yo lo único que quisiera decir para terminar este cuento es que a pesar de lo duro y de lo triste y de lo complicado que es lo que esta gente está viviendo, buena o mala suerte, quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Muy bien. Guillermo Manzano dice saludos y abrazos solidarios y yo te voy a dar un abrazo. A ti. Que suene. Muchas gracias. Ándale pues. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo y bueno, pues ahí estamos en contacto. Bueno, pues después de esto, lo que tú digas. Vamos a cantar todo junto, gracias. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Es un monstruo. Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Ay, ay, ay, dice Lupita Páez, yo estoy de acuerdo con Aranda Luna, ¿eh? Este país es mayoritariamente de jóvenes y quienes tenemos el privilegio de enseñar y aprender con universitarios, sabemos cuán necesario es confiar en el potencial sensible, dinámico, transformador de las nuevas generaciones. Hay que confiar en ellos y respaldarlos. México necesita cambiar de actitud frente a los millennials. Bueno, muy bien, gracias Lupita. Adolfo Pérez, gracias. Viene lluvia acá, mucha humedad y muy nublado. ¿Qué pasa en tu garganta? No, pues es que todos tenemos... No tenemos nada en la garganta, más que un nudo. Eso es lo que tenemos. Fernando González, no manchen, tengo un nudo en la garganta y mariposas en el estómago. Estupendo cuento, otro abrazo. De verdad es que es muy difícil. O sea, yo varias veces he estado a punto de soltarme, pero pues ni modo, ¿no? Hay que seguir aquí conduciendo el programa. Pero ahorita que vino Iván fue muy gratificante porque... Pero imagínate los dos que empecemos a llorar aquí, pues... Disléxico, ¿cómo estás, disléxico? Disléxico. Los momentos difíciles y de crisis ayudan a las familias a unirse y a crear lazos irrompibles, lo bueno de lo malo. Y así nos vamos, ¿eh? Todos los comentarios son en eso, empieza a parecer muy reiterativa ciertas expresiones, ¿no? Pero todos las tenemos a flor de piel. Todos. Bueno, gente de los medios de comunicación, gente de Televisa, gente de TV Azteca, gente, todo mundo se siente que hay un rollo ahí. No me estoy refiriendo a estos conductores que hicieron mal uso, bla, bla, bla, no, sino, no sé, el conductor de deportes, del fútbol, etcétera, etcétera. Se ve que, que a todos nos puede este momento. Ahorita lo que le comentaba yo fuera de micrófono a Iván, es que ojalá que nos dure esta vela prendida de sensibilidad, ¿no? Y de solidaridad, que nos dure, que nosotros nos tenemos que estarnos recordándolo, ¿no? Que eso es lo que tenemos que hacer para que no al ratito, pues que ya no tiemble, que ya no pasó nada, que ya pasó la inundación y todo, volvemos a nuestra misma mezquindad, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar este momento. Y decía la gente del fútbol, yo creo que es el momento para que se erradique el grito al portero contrario. ¿Cuál? Ayer en el estadio de Guadalajara está con mayor fuerza. Pero bueno, pues es que así somos. Saludos a Héctor Campos, a Alejandro Moreno, que ya le anunciamos su evento. Y... pues sí, muchas llamadas, tenemos muchos mensajes, ¿no? Pero bueno, también tenemos que darle salida a nuestros compromisos de producción radiofónica. Y la de los miércoles es el Café de los Prodigios. Y regresando, vamos a ver algunas de las... de la manera de pensar de Juan Villoro. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Y es que el camino que ha recorrido la escultura es impresionante, porque de todo lo que me has platicado, desde las Cícladas, estas que dices que se parece a la obra de Henry Moore, sí, ¿no? Luego los egipcios con esa rigidez, ¿no? Que solo las ves como frontalmente. Sí, sí, con esa como sobriedad, ¿no? Es que los querían retratar en el momento en el que iban a pasar a la inmortalidad. Tenían la idea de que tenían que estar serios. De verdad, hay que ver las esculturas así de los faraones y de Nefertiti sobre todo. Sí, sí. No tienen un solo rasgo de sensualidad.

Bioculturalidad y Medio Ambiente. En la tarde, en el Salón Azul, nos vamos del blanco al azul, a las 4, de 4 a 6, una mesa de trabajo que se llama Emprendimientos Culturales, Sociales y Creativos. Ahí mismo en el Salón Azul, a las 6 de la tarde, la mesa de trabajo, Espacios Culturales Independientes. Esto es el día de hoy, ¿eh? Están avisados. Fíjate que Fernando del Collado, ya lo han de haber visto en la televisión, es un entrevistador sui generis, que hace sus entrevistas en un ambiente diferente, ¿no? Así todo oscuro. Realmente debe ser terrible, ¿no? Que te pongan como un foco de esos de esas lámparas de la para hacer confesar delitos y él no se ve, él nada más hace preguntas muy agresivas en base a frases, palabras, y el entrevistador suda, pero suda literalmente, parte por el foco que lo tiene muy cerca y parte porque los ponen en aprietos, ¿no? Porque no les da oportunidad de pensar mucho. Pero Juan Villoro, pues, y la gente que tiene agilidad mental y que tiene claridad, pues se anda hasta a divertir. Le dice su cumpleaños, habla el cronista Kai, el día de las Mercedes, cuando ya ha llovido demasiado y ha habido demasiadas fiestas. ¿De qué está hecho un cronista?, le dice Fernando del Collado, y Juan contesta: un cronista está hecho de curiosidad y de apetito por la verdad. ¿Y Juan Villoro? Bueno, Juan Villoro pretende ser alguien muy interesado en su tiempo. ¿Algo de vanidad?, le dice Collado. Está en nosotros, dice Juan. Si alguien no tuviera vanidad, no haría algo en busca de que otro lo reconozca. ¿Excesivo orgullo de sí mismo?, y contesta Juan, es distorsión de una vanidad que es necesaria como motor humano. ¿Excesivo orgullo en su inteligencia? Valoro más la parte afectiva que la intelectual. Regreso. ¿De qué se hace un escritor? Y dice Juan Villoro, de voluntad, de resumir el mundo en palabras, del gusto por el lenguaje. Un escritor es actitud. Bueno, pienso que ponerse en otra piel es la actitud del escritor. Un escritor debe apasionarse del fútbol. Sin pasión, ni siquiera un omelette sale bien, dice Juan Villoro, pero no creo que un escritor tenga obligación de interesarse en el fútbol. Hay grandes escritores que lo detestan. ¿Qué son los 60, don Juan? Bueno, ese momento que sientes que has estado invitado a un banquete a lo largo de tu vida y de pronto te pasan la cuenta. Está bueno tener 60 años, ¿no? Que ya los acaba de cumplir. ¿Cómo se viven?, le pregunta del Collado. Bueno, una de las cosas más estimulantes es que vas aumentando en sorpresas. ¿Se sufre? Bueno, hay muchas cosas que no he hecho y sin embargo me duelen. ¿La rendición de cuentas ante sí mismo? Cuando cumples 60 y doblas una esquina, es tiempo de un examen de conciencia. ¿Qué calificación tiene? No me repruebo, pero tampoco un 10. Me pongo esas calificaciones que permiten mejorar, 7.5, a ver si apruebo mejor en la próxima. ¿Haber nacido en septiembre, un 24, sigue diciendo algo? Bueno, mi cumpleaños cae el día de las Mercedes, cuando ha llovido demasiado y ha habido demasiadas fiestas, y cuando regresas a lo privado, es como una especie de autoclímax. A ver, don Juan, vuelvo. ¿De qué está hecho un periodista? Está hecho de honestidad, de búsqueda de la verdad, de curiosidad. ¿Qué prensa quiere? Libre. Sobre todo, una prensa hecha por periodistas y no por empresarios. ¿Qué prensa ha hecho? He hecho una prensa en compañía de grandes maestros. He sido siempre un alumno. ¿El testigo? El que no puede ser protagonista de los hechos, dice Juan. El protagonista de mi novela de prestigio. ¿Cómo mide hoy un intelectual su influencia en el poder? importante mantenerse al margen. No se puede negar un diálogo con él, pero tiene que ser un diálogo crítico. ¿Al poder lo respeta o le teme? Bueno, hay que respetar el poder. A una dictadura, por supuesto, hay que temerle. ¿A usted se le escucha? Sí, una gran satisfacción es pensar que al otro lado de las páginas hay alguien. ¿Se le debe pleitesía? No, para nada. La pleitesía se les debe a los reyes, y no tengo rey. ¿Somos nuestros gobernantes? No, nosotros merecemos un mejor gobierno. ¿Somos nuestros escritores y poetas? Los escritores estamos hechos de la voz del pueblo, y somos para rayos. Ya no me va a dar tiempo de seguir mañana. Porque ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Les decimos a Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, y a nombre de todos mis compañeros, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, Santiago Vázquez, Marisol, Alan, entre otros. Y desde luego Ernesto Colinote, el coordinador. Playing for Change, Tierra de Olvido. Hasta mañana. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave.